mi corazón. El manicero entona su pregón y si la niña escucha su cantar, llamará para comprar. Mani, mani, mani, mani, para ti, para mí, mani, mani, mani, mani. Escucha, señora.